que nace con las personas. Lo mismo en Andalucía que en Lérida o Tarragona. ¿Por qué no va a ser tan gracioso? Mira, mira, mira, que mira yo le. El que nace en el Toboso, que los de Algeciras devuelva a ver. La gracia, gracia española, es cosa que manda el cielo. Lo mismo la tiene Lola, que Bárbara o que Consuelo. El don del salero no es cosa de traje, que hay muchos sombreros con mucho malaje. Pero en Córdoba ni Ibiza, en Laredo y en Santa Pola, donde hay flores y sonrisa, está la gracia española. La gracia va por España y en todas partes se esconde. Lo mismo en una cabaña que en el palacio de un conde. En cambio el gracioso pesado sa de Sevilla, Valencia o León. Por ser tan desangelado no hay más que cogerlo y echarlo al pilón. La gracia, gracia española, es cosa que manda el cielo. Lo mismo la tiene Lola, que Bárbara o que Consuelo. El don del salero no es cosa del traje, que hay muchos sombreros con mucho malaje. Pero en Córdoba ni Ibiza, en Laredo y en Santa Pola, donde hay flores y sonrisa, está la gracia española.